Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. Por respeto a la libertad de expresión, nuestro medio de comunicación colabora a la difusión de las opiniones de los conductores e invitados de nuestros programas, pero esto se emite bajo la estricta responsabilidad de ellos y no necesariamente refleja la postura de nuestra voz radio. Porque el mundo musical es más amplio y diverso, asepsia auditiva y profilaxis de lo más comercial. La rocola del Terpe, porque aquí lo mismo no tiene lugar. La rocola del Terpe. Hola, ¿qué tal? Estamos empezando la rocola de Euterpe en su edición número 16, capítulo 16, ¡woo! En donde, ay, mira, y ahora tenemos escándalo aquí. Otra vez nos invadió, tenemos invasión jotesca. Invasión jotesca. Y no sé de qué otros colores, pero... Sí, es una invasión. Estás aquí torciendo la boca. Bueno, yo soy Paulina y estamos a punto de hacer recorridos planetarios para escuchar música de muchos lugares, en formas, estilos, y bueno, pues nos pueden ahora seguir escuchando aquí siempre en nuestra Voz Radio. Y por acá, Jorge, ¿cómo estamos en este día soleadísimo? Pero muy listos, muy listas, sí, para escuchar, sí, nuevas alternativas. Calor. Y bueno, siempre en estas ocasiones nos pueden escuchar en grabaciones. Y pues saluden, por favor. ¡Cotería! Hola, ¿cómo están? ¿No vas a claunerear ahora? ¿No vas a claunerear? No quiere hablarme, pero bueno, yo soy la madre judía aquí, ya saben, vengo a jotear. Esa está bien, para que alborote aquí esta cabina. Y tenemos a Jonás, que está en el control, haciendo las maniobras pertinentes para que esto funcione. Hola, ay, qué seriedad, no, bueno. Y Dip, que también está bien concentrado ahora. Hola, Dip, ¿cómo estás? Vale, pues entonces aquí en esta rocola, para poner de inicio, ¿qué vas a poner? Pues traemos una propuesta de una banda belga que se llama Huberphonic. Es muy rico, su concepto es como de electropop, un poquito, de hip hop. Es una banda que ya ha cambiado de vocalista, una vocalista, por cierto, un poco parecida físicamente como Alice, pero es muy, muy guapa. Muy guapa. Trae peinado de princesa Lea. Sí, muy, muy guapa. Se llama Noemi Wolf y fue la que sustituyó a Geike Arnager, que fue la anterior vocalista. Y bueno, ellos, este grupo, Huberphonic, que ya ha producido 12 álbumes de estudio, ha compartido estudios con grupos como Portishead, como Morchiva, como Massive Attack y Fiona Apple. Y bueno, ha recibido... ¿Les gusta o no les gusta? Sí, Fiona Apple es... ¿Y Portishead? Sí, a mí me gusta. ¿A ti sí te gusta? Sí, pues de vez en cuando Portishead, pero... Sí, a la medianoche o a las 3 de la mañana, y para andar inspeccionando. Vamos a empezar con tu invitación a películas de terror. No. Y bueno, han recibido también varios multiplatinos, así como estos premios de la región, los famosos SAMU Music Awards de los países del Benelux. Y bueno, vamos a escuchar un tema que viene en su material Reflection de 2013, se llama Amalfi. Amalfi es una isla cercana también a la región de donde son ellos, provenientes de Cineclass, es una región de Bélgica. Y pues esta es la propuesta Juelfónica. Yo voy a poner a Friendly Fires, que es un grupo británico que lanzó su primer álbum con el mismo nombre de la agrupación. Y te voy a poner Keys of Life, que es un tema que parece ser que sí ha sonado mucho, sobre todo en series de televisión. Este conjunto está formado por Ed McFarlane, Jack Savage y Ed Gibson, que empezaron ahí de la secundaria, se juntaron y comenzaron la propuesta musical. Están en los géneros de rock independiente, una cosa rara, indietrónica. ¿Existe esto de indietrónica? se supone que es indie, pero en electrónico. Pero fíjate que Keys of Life tiene un arreglo tipo batucada que enriquece mucho el tema. El video está grabado en la playa. Y bueno, el cantante principal pues sale ahí lleno de percusionistas. Entonces, sí se sale un poco de lo que ellos hacen. Y entonces es por eso que la propuesta de este tema que está muy movidito. Entonces, vamos a iniciar con estos dos. Aquí estamos, nuestro público está, no sé, un poco oído. Pero bueno, a ver a qué le suena esto. Y aquí empezamos con esto, arrancamos. Hay que copiar, ¿no? Kiss. can feel it closer, closer than you'll ever be. Rub that line out of the sand, I know you think it's over, staring out into the sea. Don't let it go, this could be so perfect. Don't let it go, if we hold on to it. Rub that line out of the sand, right before the tide comes and washes you away from me. Savoir qu'elle est même en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, adorer. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile, synonyme de magnifique, ACP que des disciples qui devenaient vite indécis. En blanc comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Je suis l'ombre de ton yache, l'ombre de ton yache, fais-moi tourner la tête. Ahora sí es la buena, que ya acabó este cantante, esta bate. Sí, te digo que como que sufre bastante. Entonces, bueno, ¿con qué vas a seguir? Porque voy a aquí al público le voy a decir. ¿Estamos joteando? ¿Que estamos muy aburridas? ¿Estamos muy empaticadas? No, es que están haciendo una labor, y la verdad, heroica. Heroicamente contable. Heroicamente contable, okay. Pero bueno, ¿ves? Vamos a poner a Marc Anthony para el regocijo de la madre. ¡No! ¡Qué raro! Después de Arjona, claro. No, es mentada. No, a mí no me pongas esas cosas. Si fui a la universidad, ¿por qué quieres molestarme de esa forma? ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, me gusta Marc Anthony. Ah, muy bien, pero no lo vamos a poner. ¿Vamos a bailar? Para escuchar, Ana Claudia. Es que yo soy de gustos flexibles. Ah, eso ya lo sabíamos. Bueno, vamos a poner una recomendación tuya. Por cierto, aprovechando que estás aquí, voy a poner al Bugalú. A ver, ¿qué opinas del Bugalú asesino? Me encanta. Me hace mover los pies. Ah, bueno, pues este conjunto es de Los Ángeles y tocan jazz y afrocaribeño. Ellos están dedicados a rescatar el sonido de la moda del Boogaloo, del barrio este de Harlem, y la música que interpretan ese estilo sonó entre los 65-69. Entonces, bueno, aunque los temas son propios, algunos son propios de la banda, pero también tienen covers. Cuéntame de uno de sus covers que tú tienes por ahí. Ay, de reggae, que es... Ay, sí, qué cosa tan rara. Sí. Esa es como la por la canción que los encontré, porque yo estaba buscando ese reggae con buenos recuerdos. Y entonces, bueno, pues ya la busqué así y me salió esa versión, y así fue que me seguí con ese grupo, ¿no? Porque me gusta como esa mezcla del jazz y esta parte más tropical. Entonces, bueno, desde ahí los adoré. Pues sí, y la verdad es que no hay mucha información del conjunto, pero bueno, sí tienen un Facebook, entonces bueno, te digo que son de Los Ángeles, un poco salseros, un poco jazzistas y un poco remezcla de recuerdo. Okay. ¿Y tú? Ah, y el cantante principal, pues bueno, ahora sí que es una bandota, también son muchos músicos, pero... ahorita te digo cómo se llama el cantante. Se llama Charles Farrar. Ya, ahora sí. ¿Y tú? Y a propósito de lo que comentabas de a veces dificultades para encontrar datos de algunos grupos, la propuesta que traigo es de una cantante que se llama Gu Gabriel. Gu Gabriel es de Austria, en realidad es una acotación de su nombre completo, que es Gudrun Gabriel Markiewicz Liebenberg. Es una cantante y compositora. Ella era más conocida porque era la vocalista de una banda austriaca llamada She Says, que igualmente arrasó durante varios años, 2004, 2005, 2006, con los premios Amadeus Award en Austria. ¿Qué más podemos decir? También estuvo participando en el tour de Bryan Adams que realizó por Europa. Es muy conocida en países como Suiza, como Alemania, y te digo de este bloque del Benelux, ¿no? De Bélgica, Netherlands y Luxemburgo. Y bueno, ya también recibió el año pasado este premio que ya habíamos comentado, de los European Border Breakers, los que rompen las fronteras y comienzan a entrar más en la competencia comercial, digamos, con el mercado anglosajón. El tema que vamos a escuchar se llama Salvation. Y pues bueno, ella tiene, es muy guapa, es pelirroja, tiene formación como pianista y también como toca la flauta y el violín, ¿no? Te va a gustar, pero es una propuesta a veces difícil de clasificar en alguno de los géneros, ¿no? Va, pues seguimos con estos dos sonidos, a ver qué les parece y ahorita regresamos. No más terror auditivo. La rocola de Utero. Porque aquí lo mismo no tiene lugar. Thank you. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Música del mundo, aquí en la Rocola de Utrecht. Ya regresamos. A ver si nuestro... Yo decía las amenazas y el público, a ver si reacciona. Porque... Porque fíjate que hubo un concierto de la Sonora de Margarita con A.B. Quintanilla. Entonces... Ay, no, ¿por qué me haces esas cosas? Bueno, podrías hacer... Bueno, no. No se puede. Ya, bueno, pues. Calma, calma. Bueno, vamos a poner a Hello Sea Horses para poner mexicanos, porque hay que poner mexicanos. ¿Por qué? Pues porque sí hay que poner mexicanos. ¿Por qué? Sí. Este. ¿Por qué? Pues Denise Gutiérrez es la intérprete antes conocida como Lo Blondo. No sé por qué demonios se puso Lo Blondo, pero está muy. Esa mujer es muy extraña. Porque es un segundo apellido. Es Denise Gutiérrez Lo Blondo. No. Sí, ¿a poco? Sí. Sí, no, sí, es un segundo apellido. Fuente. Aquí dice que. Bueno. ¿Es muy blonda? Ella inicia con esta banda que se llama Hello Seahorse. Y es una chica que nació en Los Ángeles, California, pero pues es mexicana, más mexicana que el mole. Y pues también se empezó a dar a conocer porque empezó a hacer duetos con medio mundo. Entonces hizo con, ya saben, estos como que están en el mismo cajón, Eli Guerra, Natalia Lafourcade, Alondra de la Parra, sí se sale un poco de este conjunto. Y luego estuvo mucho colaborando con Zoe. Entonces, el Hello Seahorse salió en el 2006 y de ahí a la fecha, pues tiene de este año, del 2015, el Entretanto. Les voy a poner La Flotadera. A ver. Bueno, está bien. Todo el mundo se volvió a su celular. No es cierto, qué cosa más fea. Esa va a ser la propuesta, los mexicanos. ¿Y tú? Y los mexicanos que además cantan en inglés y tienen un nombre en inglés en su conjunto. Pero bueno. Muy bien. Muy bonito, ¿no? Pues yo acá seguimos en... No, bueno, no seguimos, más bien regresamos después de Austria hacia Alemania nuevamente. Esta banda es muy buena, sí. Es de tres hermanas. Bueno, no tres hermanas, tres amigas más bien, es un conjunto. Nada más que le llaman así porque son muy cercanas, ¿no? Se llama The Susies. ¿Recuerdas que una vez pusimos también a Pipettes, a las británicas? Es un poco parecido, pero es una banda que se mueve en los ritmos de swing y de jazz. Ellas recrean más o menos algo así como la década de los 30 en Nueva York. Ahorita vamos a escuchar que armonizan sus voces de una manera sensacional. Y pues bueno, están llegando a los primeros lugares. Sus nombres son Susan Billman, Alexandra Grandal y Christine Niederbeiker. Niederbeiker, sí. Y pues bueno, vamos a escuchar esta propuesta que además está siendo un poco complicada su expansión, pero su música es muy buena. Y estas son con el tema This and That. De Susis. Ay, me faltó decirte que Denise Gutiérrez es soprano, entonces por eso a veces intenta cantar de todo y hace cosas pues extrañas, porque así como canta con Alondra de la Parra, pues canta con los de Zoe. Pero entonces, el rango vocal es muy buena, o sea, realmente tiene una voz muy, muy bonita y creo que sí se atreve a varias cosas, aunque no se ha podido desprender completamente de su banda, porque sí la requiere musicalmente, porque ella, pues, aunque compone también, pues sí, no le da un toque todavía distintivo para que digas ella que se lance sola, ¿no? Pero entonces, bueno, vámonos con estas dos propuestas aquí en la Rocola de UTRP. Seguimos por nuestra voz radio. Número 16. We'll be right back. del mundo aquí en la Rocola de Utero. Get te tenía abrazada aquí en mi cama. Ya no más de lo mismo. Dino a las 40 principales. Prepara tus oídos para una degustación musical. Porque el mundo musical es más amplio y diverso. Asepsia auditiva y profilaxis de lo más comercial. La Rocola de Euterpe. Porque aquí lo mismo no tiene lugar. La Rocola de Euterpe. Ya regresamos. Y después del Trololo, ya tu vida nunca será la misma. Pero te gustó, ¿no? Este tema de Susie's muy... Ah, no, ese sí. A mí me recordó mucho, ¿sabes a quién? A Manhattan Transfer, los monarcas del jazz vocal, en el tema este, igual de Rhino. Decía de yo que es un poco de swing y que sí. Los... A ver acá el público, ¿qué opina del tipo música regreso a los 20s, 30s? Pues eso sí es como... Era lo que nosotros decíamos ahorita afuera. Es que siempre agrada esto de que no puedan escuchar lo que hacemos fuera del aire. Porque decíamos que es como para vestirnos en estos vestidos cuarentones con las lentejuelas largas. Yo vi que tenía su chicle y tenía su collar de perlas. Ajá, y daba vueltas. No, pero... Sí tenemos que hacer una fiesta temática de eso para noviembre, yo digo. O sea, sí queda como muy ad hoc. Es que el regreso a los 20 está ahora, porque antes yo creo que se veía la música de ese tipo como que no se podía rescatar, y ahora hay muchos conjuntos que están retomando esa música, tratando de actualizar. Ya teníamos a Caravan Palace, ahora están estas que estás proponiendo, y bueno, pues hay una visión ahora a la música. Pues de entre las dos guerras, ¿no? Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y es la que se está ahora colocando. Y bueno, pues ya te voy a poner ahora... Bueno, se ¿y qué llenó te pareció? Todo como dibujos, ¿verdad? Sí. Así como de los de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿No? Sí. Así de Lulú Salter. ¿Y qué te pareció la Lo Blondo, la señorita Denise, alias Lo Blondo? Una voz muy potente, es lo que comentábamos, muy muy poderosa, no común incluso en las compañeras que en habla hispana, me refiero, liderean los aspectos de rock, ¿no? O sea, nada que ver. Y pues se le consideran como que una chica que su atuendo es tipo nerd, ¿no? Usa sus anteojos. Sí, eso. Más bien, es como, resulta interesante que así como tenga una voz tan impresionante cuando pasa muy inadvertida en muchas cosas, ¿no? Se ve un poco tímida. Sí, se ve como no sé tímida. Si lo sea en realidad, pero sí se ve. Sí, incluso la manera de vestirse, ¿no? Pero no es sexosa, o sea, ella no está mostrando como más introvertida. Es como incómodamente bonita. Eso es lo que resulta agradable de ella. A lo que me refiero es que no intenta vender la música a través del mostrar el cuerpo, porque la mayoría de las cantantes pues les exige a las mujeres que enseñen la parte física y que se haga de lado la música, ¿no? O sea, dicen, está muy guapa y aparte canta, ¿no? Aquí es al revés. Entonces, bueno, dejando a Denise, te voy a poner a unos brasileños. Te voy a poner a los Tribalistas en el bloque de dos. Este es un trío que está compuesto o estaba por Marisa Monte, Arnaldo Antunes y Carliños Brown, que solo sacó un material. Estuvieron del 2002 al 2003, o se espera que saquen algo más. Cada uno tenía sus trabajos individuales, y el nombre de los Tribalistas es porque uno de los temas también se llama así, dentro del primer álbum, el primero y único que han sacado hasta la fecha. Les fue tan bien que tuvieron nominaciones al Grammy Latino, vendieron 2.1 millones de copias, o sea, no es poca cosa. Y se espera mucho de que los Tribalistas vuelvan. Es como que el grupo esperadísimo de Brasil. Tuvieron en lo que se les propuso: mejor CD, mejor grupo, mejor música, grabación del año, mejor canción brasileña, la misma de los Tribalistas. Y bueno, te voy a poner Yesé Namorar y Carnavalia. A ver qué te parece. Primero va Carnavalia y después la otra, Yesé Namorar. Y pues esa es la probadita de este lado de América para seguir con estas degustaciones auditivas. Música del mundo aquí en la Rocola de Euterpe.

audiência pra televisão. Eu não sou audiência para solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo como se quer. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo como se quer. ¿Qué tal los brasileños, Jorgito? Muy bien, muy bien. Que acá no sé en qué infructuosa labor siguen, pero las amenazas no están surtiendo efecto, entonces veremos si sí ponemos a Paulina Rubio o versus Thalía. No, no voy a decir nada, no voy a decir nada porque alguna vez estábamos... A ver, también dime que esa te gusta. Ay, no, eso sí me... La Rubio sí me gusta. La Rubio sí me gusta, lo tengo que admitir, lo estoy diciendo al aire, la Rubio sí me gusta. Qué cosa, estas... No me compraré un disco, pero si la ponen en algún lugar donde te cortas el pelo, sí puedo cantarme una que otra canción de la Rubio. Bueno, pero sí. Después es una de Panda y ya entonces no, sí. No, porque entro en crisis. No me hagas eso, no. Yo sé que Jonás está esperando que pongamos al Cañaveral y al Gallito Colombiano. Colombiano, sí. A los Yairas y no sé qué los más. Los Yairas y luego los Pirinos. Bueno, ya que estamos despertando a Jonás, a ver, Jonás, ¿cómo pueden hacer para escuchar todos los programas de La Rocola de Euterpe que están ya flotando en la red? ¿Cómo le pueden hacer? Pues bueno, nos pueden escuchar en la página oficial de www.nuestravozradio.org. Ahí mismo pueden descargar todos los podcasts que estamos subiendo en los programas como podcast. Los pueden escuchar directamente o los pueden descargar si gustan. Y el link que los manda, pueden escuchar todos los programas. Bueno, casi todos. Pero están ya aumentaron y estábamos en esa parte muy felices porque hay muchas descargas. Entonces, pues muchas gracias a quienes nos escuchan. Y si quieren mandar premios, solicitudes, propuestas indecorosas, firmas de que pongamos el depósitos nuevo en cuentas disco bancarias. De Paulina Rubio. Lo pueden hacer a mi Facebook, al de Paulina Martínez Peredo. Ahí pueden hacer las peticiones y está la página, que por ahí alguien iba a hacer una fanpage. Ya lo voy a hacer, ya estoy trabajando en ello, nada más que tuvimos un problema. Pero mientras está el grupo de La Rocola de Euterpe, por si se quieren anexar. Y ahora, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, en esta dupla que viene van a hacer una propuesta de Austria. Yeah. El primero, que es un DJ muy reconocido también austriaco, que se llama René Seidel. También se le conoce porque firma como René Rodríguez con doble Z, pero no tiene nada que ver con el aspecto latino. Es más bien como un seudónimo. Y bueno, él ha tenido mucho peso, viene de muy reconocido también tanto en Ibiza como en el Club Imperio de San Martín, en esta isla de cercana a Italia. El tema que vamos a escuchar se llama Beyond. Y bueno, tiene ya tres materiales, un primer álbum que tuvo mucho éxito, Crank, y el de Love and Peace and Rock and Roll. Él pertenece desde luego a esta poderosa disquera que empieza con S y termina con Y y no sabemos cuál es. Y se ha llevado varios premios Amadeus Music Award también. Rock me Amadeus. Y bueno, yo creo que les va a gustar mucho porque también es de los que están en los principales, rolándose tanto en los antros como en los espacios de dance. Yo sé que tú nunca sabes del antro, por eso grabamos estos programas a esta hora que apenas despertamos. Pues sí, pero pues es que en algo había que ocupar el tiempo. Y la otra propuesta es de Grecia, es Katerina Stikoudi. Katerina Stikoudi es muy conocida porque ella fue Miss Hellas, o sea, señorita Grecia 2005, concursó precisamente en el Miss Mundo representando a su país. Es una modelo y cantante griega de 30 años, muy consolidada, también ha sido conductora de televisión. Y bueno, sus materiales han tenido mucho, mucho éxito en realidad, tanto el de 2007 como el del año 2008, y tuvo uno en 2010 también, donde también, para variar, participó como muchos en estos concursos de Dancing with the Stars y conduciendo la entrega de premios MAD, que es como los MTVs de la región mediterránea para los cantantes europeos, en el año pasado, 2014. Y vamos a escuchar este tema que se llama Cliché, su traducción sería como cliché. Y esta es Katerina Stikoudi, igualmente de las entradas más recientes en el chart del Grip Pop. Oh, pues muy buenas propuestas e interesantes, sí, para empezar a probar. ¿Se te antoja ver acá que ya estás? Pues es... ¡Ay, no! Música mediterránea. Música mediterránea. A todos nos gusta ponernos a jotear y ahorita me está haciendo cara, si ustedes no pueden verlo. Porque hoy ha salido libre, porque no he podido molestarlo, pero... Yo creo que siempre es muy buena propuesta de estas situaciones, mientras no hablemos de esa disquera extraña, empieza con S y luego termina con Y, entonces... Enigmática. Sí, sí, cómo no. Enigmática, poco conocida. Casi no? Independiente. Casi independiente, sí. Hay que jotear. Entonces, sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Sí, ya. Entonces, pues, ahorita seguimos en este programa que tiene más y más propuestas para los oídos. Sí, sí, muy alternativos. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Música del mundo, aquí en la Rocola de Utero. música del mundo aquí en la Rocola de Utero. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. He regresado, creo. Aún sí, no sí. Me queda claro. Sí, ya. Sí, estoy aquí. Ah, muy bien, muy bien. Si estás aquí, manifiesta. Pues la música, pues sí, de veras, no sales del antro. O sea, ¿qué onda? ¿Te ves tan serio? ¿Quién te viera? No sales de la puri. ¿Qué te pareció? Me gustaron, muy buenas las dos, así como para. En serio, antrosas, muy antrosas. Y pegajosonas. Entonces, bueno, pues yo te voy a poner ahora. Tú pusiste algo moderno, yo te voy a poner un retro. Vamos a oír un remix, pero ya no hemos puesto remix hace un rato. Entonces hemos puesto a la parentela de John Lennon, a uno de sus hijos, ahora voy a poner al otro. Voy a poner Lennon. A Julian, uh-huh. Con Stick Around, que está en versión remix. Está Julian Lennon por allá en la carpeta, porque sí. Sí, ahí está Julian Lennon. Es y un... después a Yoko Ono. Pero fíjate que no. tiene... Oye, a mí me encanta Yoko Ono. No. También, sí, eso es muy buena. Musicalmente hay que explorar. Y Cristian quiere copiar su look, entonces estamos completos. No, claro que no. Oye, pues Julia Lennon ya tiene 52 años, entonces, pues ya no se cuece al primer hervor, pero... los dos primeros discos que sacó, el Ballot y The Secret Value of Daydreaming, han sido los que más se han escuchado. Uh-huh. Ya después lo como que se apagó. Iba en muy buena carrera por ahí de los 80s, es que empezó a sacar. Y ya los siguientes trabajos que continuó haciendo, pues no, la verdad no han tenido como mucha difusión. Stick Around estuvo en el número uno de las listas de Billboard y pues el álbum le fue muy bien. Y te digo que para que no sea exactamente lo mismo, pues te voy a poner un remix. Y bueno, pues en algunas ocasiones Julian Lennon se ha llevado mal con Yoko Ono, luego se ha llevado bien, han tenido sus acercamientos y pues a veces están como que ya pacíficos, pero también se mandan Yoko Ono no dice nada, pero él es el que sí a veces manifiesta que sigue molesto, entonces pues es una relación pero difícil. Pero cuéntanos el chisme. Medio típica, pero pues él es los que, oye, pues John Lennon que tenía dos mujeres y tuvo hijos con cada una, pues es el pleito, es un pleito que sí es de lavadero, pero realmente pues tiene que ver con esto, ¿no? Bueno. Con este señor John Lennon que tiene un templo para muchos fans, pero pues en su familia no se portó muy bien, que digamos. Aunque se llevan bien, los hermanos se llevan entre bien. Ellos sí se llevan bien, sí. Y okay. Bueno, por mi lado voy a poner algo más tranquilito en cuanto a ritmo. Es un cantante que se llama Spimbis. Él viene de Netherlands, de Holanda. En realidad su nombre es Eric de Jong. Es un músico y compositor. Su género pues se sitúa entre pop experimental y neopsicodelia. Él está desde 2001 y bueno, ha tenido reconocimientos muy importantes. Ganó en el 2002 por el tema Small Film el premio Essence y en 2004 también se llevó el Arpa de Plata y el premio NIMG Smith. Escribió también para cierta serie de televisión la canción Medea para un proyecto que llevó a cabo el fallecido cineasta Theo van Gogh. Este capítulo me parece que además es muy importante. Llevaba una buena amistad con Theo. ¿Theo van Gogh, el hermano de Van Gogh? No, Theo van Gogh era un cineasta que hace algunos años también fue asesinado brutalmente en Ámsterdam por, digamos, proyectar un documental sobre la situación de la mujer en el Islam. Entonces, pues varios fundamentalistas lo balearon en las calles cuando salía con su bicicleta. Fue uno de los episodios más tristes, pero bueno, así ocurre en esto de los fundamentalismos. Sí, bueno, este cantante Spimbis tiene 6 álbumes de estudio y vamos a escuchar el tema Babagedreger y pues esperemos que les guste, es muy bueno. Sí, la comunidad de la Rocola Hotel lo aprueba. Yo estoy de acuerdo. Ok. Yo escucho todo, pero así yo... como de eco de Banshee de okay. No, porque luego dicen que luego me hacen memes, entonces mejor no, me hacen memes. Bueno, pues seguimos con estas. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. We'll be right back. para el mundo, aquí en la Rocola de Uter. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Aquí. Yay. Y bueno, se está durmiendo aquí Ana Clau. No te duermas. Es que no arrullé. Me estoy durmiendo. Le estaba arrullando. Dinos qué te parecen nuestras propuestas auditivas. Yo estoy disfrutando, aunque hace mucho calor, pero yo estoy aquí disfrutando de la buena compañía. ¿Estás también aprendiendo a jotear al mismo tiempo? Pues poquito, o ya lo traes en el corazón. Porque la madre Jotilla y otros que me podrían enseñar, o sea, andan muy serios el día de hoy, entonces yo me sintonizo con esa emoción. Nos hemos toleado. Es el calor. Entonces, es que hace mucho calor. Previo a las vacaciones que se yo están no tengo. Remitiendo. Estamos fruteando. O sea, uy, uy. Oye, pues te voy a poner algo yo movido. vamos a poner a Stefan Hantel, mejor conocido como Chantel, que ya te lo he puesto en otra ocasión, pero como la verdad este señor tiene mucha música que compartir, pues es DJ, productor musical y... como me gusta Goran Bregovic, pues entonces vamos a hacer como una fusión entre Goran Bregovic y esta, este tema que es, de, es el Borino Oro, es originalmente de Goran Bregovic y Chantel lo hizo en remezcla y lo produjo en esta versión, entonces está muy movidito. Los parientes de Chantel, bueno, él es alemán, pero pues es mucho de su sonido es de tipo balcánico y lo que hace es actualizar los ritmos y ponerlos de moda en muchas discotecas. Y muchos de, algunos de sus discos se llaman Bukovina porque es una ciudad de donde originariamente eran sus abuelos. Entonces, por eso algunos temas los puedes encontrar así como Bukovina y son ahí los álbumes de Chantel. ¿Y tú? Bueno, ya ahora vamos a dar un viraje, nos vamos a Australia. ¡Sí! ¡Con los canguros! ¡Sí! ¡Los koalas! ¡Los koalas amorosos! Apasionados de Dame Mi Eucalipto. Bueno, vamos a escuchar a una banda llamada DJ Isabels. Esta banda australiana son Órale, las Jezabeles, ¿qué tal? Sí, muy bueno, está muy basado bíblicas, ¿eh? En este personaje bíblico pues precisamente, sí. Jezabel, que es un... según su vocalista Mary Haley, es un personaje tergiversado sobre la figura de las mujeres en los textos. Sí, me sonó a reivindicación de las mujeres. Sí, así como de interpretación... grito de guerra. Hermenéutica feminista, diríamos. Bueno, esta banda australiana tiene dos álbums. Uno de 2011, Prisoner, y otro de 2014, The Bank. Tiene mucha influencia de Kate Bush y de Cyndi Lauper. Uy, no, bueno, ya me estás entonces, poniendo en así gran antecedente. Y es muy bueno, la verdad es que son muy buenos de Jezabels. Y vamos a escuchar el tema Look of Love. Y yo sé que les va a gustar este grupo. En realidad son cuatro integrantes, además de Mary Haley. Está Heather Shannon, Nick Calper y Sam Ludgood. Es decir, dos hombres y dos mujeres, muy equilibrado el grupo. Y pues yo, a ver qué tal les parece esta propuesta musical. Me agradan las, pues sobre todo porque las que les gustan, pues están, a lo que suena muy bien, ¿no? Kate sí, Bush. Sí. Y aquí, no están, suenan. Y se me olvidó, y aquí se va a animar la madre judía, porque el último de los discos de Chantel se llama Kosher Nostra. No, bueno, o sea, ay, bueno, qué cosa. Sí. O sea, no, bueno, no, qué sí. Bueno, y Chris va a seguir trabajando. Está bien, aquí sudamos, trabajamos y hacemos de todo al mismo tiempo. Ay, mientras Jorge Claudia, prepara unos hot cakes, vámonos con estas propuestas musicales. No más terror auditivo. Rocola de Utero. Porque aquí lo mismo no tiene lugar. Awesome. bueno, aquí disfrutando las piezas musicales, porque la música para escuchar en este tipo de búsqueda que hacemos es que tiene un grado de adicción muy fuerte. Entonces, aquí los adictos a la música pueden regocijarse bastante. ¿Tú eres adicto a la música? Yo creo que no se puede vivir de ninguna forma en este mundo si no hay música. Los hay. Hay gente que puede vivir sin libros y bueno, no lo comprendo, pero hay cosas que no puedes hacer en este mundo. Y consumir música siempre es importante porque se amplía lugares que puedes conocer, libros que puedes conocer, personas a las que puedes conocer, culturas que puedes tocar. Entonces, yo no considero mi existencia sin música. Si no existe la música, yo no puedo producir, yo no puedo crear, yo no puedo estar de buenas. Mi cabello no se mantiene en su lugar, entonces. ¿Y tú? ¿Y te acariagas? ¿Puedes estar sin música? Bueno, yo creo que puedo estar sin música, sí. No soy adicta a la música, pero no sin el movimiento. Entonces creo que eso me ayuda a buscar la música al final, ¿no? Entonces, sí. Sí, me encanta la música en mi vida. Pues cerramos el último bloque. Nos vamos a despedir con. Te voy a poner a Steve Vai. Cantemos. No, porque hay otro programa que aquí sí pone eso de final. Entonces, sí, okay. Vamos a cerrar con este guitarrista que en la actualidad ya tiene 55 años. Steve Vai fue alumno directo de Joe Satriani, de estos virtuosos de la guitarra, participante activo del festival G3, que es el que presenta uno que. Consigue siempre a los mejores guitarristas, cada año hace presentaciones. Este es un festival organizado por Joe Satriani. Y Steve Vai, te voy a poner un disco en donde los temas están cantados. Él tiene a veces versiones instrumentales, a veces hace cosas raras como este disco Sex and Religion, que es una cosa diferente en todo su haber, porque va modificando los estilos cuando va cambiando de equipos musicales, llamémoslo así. Y en este Sex and Religion, el cantante principal se llama David Townsend. Él nada más trabajó con Steve Vai para esta producción, y David Townsend tiene ya sus propias presentaciones. Este señor de ya 43 años ha cambiado de géneros. Él dijo que no le gustó el ambiente musical o de la industria disquera, y por eso se salió de ese proyecto que había realizado con Steve Vai. Y además, el disco de Sex and Religion fue muy criticado por el tipo de letras sexos así y pues religiosas, como lo dice el título. Y vamos a escuchar In My Dreams With You para despedirme con estos guitarrazos bien buenos. Y yo me estaría despidiendo con una de un dueto irlandés que se llama The Haters. Duendecillos irlandeses para terminar. Pues duendecillos. ¿Cómo no? Porque son dos hermanas. Duendecillas, entonces. Sí, son algo así como Tegan and Sarah. Pixie Dixie. Ah, no. Como Tegan and Sarah. Ay, gemelas lesbianas, muy bonito. Ajá, canadienses. No, en este caso es un dueto irlandés que está desde 2007, las hermanas McNamara, Lois y Ellie, y pues tienen ya también dos álbumes, uno de 2008 y uno de 2013, el Here Not There y el Kingdom. Y bueno, han tenido también mucho apoyo en trabajo con David Guetta, y también abrieron el tour de Paolo Nutini en Irlanda del Norte. Pues vamos a escuchar este tema que se llama Forget Me Nots de The Haters. Pues ya nos vamos, yo soy Paulina. Aquí estuvieron entre jugando y trabajando, porque aquí se hace de todo al mismo tiempo. Muchas gracias. Pues gracias a la madre judía. Adiós a todos. Le faltó empuje hoy, no debemos ponerlo a trabajar porque se apachurra. Sí, porque sí, no, eso no está bonito. O sea, sí debo trabajar, pero no aquí. Jotear, debo venir a jotear. Así es. O sea, sí. Sí, se le contrata para jotear. Okay. Sí, literal. Sépanlo. Y acá Ana Clau, pues no macho ni clownerio, pero aquí estuvo. Bueno, aquí estuve, pero. Pues aclárame el objetivo de la reunión que estamos trabajando, que pues, quiero trabajar. Bueno, está. Es aquí hubo unas confusiones. Estoy disfrutando mucho. Las canciones me gustaron mucho. Gracias. Okay. Y pues muchas gracias a Jonás, que nos apoya, que nos pone y nos aguanta aquí la música. Sí. Y de premio pondremos las Jairas en remix la siguiente vez. Y okay. Ya. Pues nos despedimos y nos vemos igual hasta la próxima semana. que descansen y que escuchen buena música. Aquí en la Rocola de Euterpe, por Nuestra Voz Radio. No más terror auditivo. La Rocola de Euterpe. Porque aquí lo mismo no tiene lugar. Broken past you.